Hola chicos, bienvenidos a una edición más de aquí de Karenland. Yo soy Kari Goy, ahorita son la 1:34 y es viernes. ¡Oh my gosh, es viernes! ¡Qué genial! Bueno, felicidades a todos porque hoy es viernes. Tenemos ahorita un tema, bueno, tengo un tema especial que es los otakus de closet. No sé si han conocido a alguien que sea un otaku de closet, un chico que pues dice ser otaku pero lo esconde. Uno de esos típicos chicos que son los mejores de la escuela y los más inteligentiosos o son los más, ¿cómo decirlo de otra manera? Que son por ejemplo los bravucones y los que se burlan de los que sí se muestran como otaku y todo eso, o que les gusta el anime o cosas así. Y van a un cibercafé y están viendo Naruto, por ejemplo. Sí, suele pasar demasiado. Cuando yo estaba en la prepa, muchos me criticaban porque yo sí era de comprar mis mochilas de así con imágenes de anime de Naruto y de otras series y de llevarlas a la escuela, y algunos chavos se burlaban. ¡Ah, la niña que no ha crecido! Y quién sabe qué. Chicos, que te guste el anime o que te guste las caricaturas japonesas, como le llaman, no quiere decir que no hayas madurado. Simplemente quiere decir que te gusta otro tipo de entretenimiento. Por hablarlo de una manera, el anime tiene muchos géneros y muchas clasificaciones. Hay animes hasta para adultos de 40, 50 años, hay animes para niños, animes para personas ya un poco más grandes, un poco más otras abiertas de mente, otras, está el hentai, el shonen, el shojo, como le quieren decir. Hay muchos géneros para distintos tipos de personas, no son simplemente para niños en específico. No más que aquí en Latinoamérica Disney fue el que les dijo a los padres: las caricaturas son para los niños, únicamente para los niños. Y pues ahí está, que si a los 22 años te gusta por ejemplo Naruto, ya los demás piensan: ay, es que todavía no madura, si no creces ya madura. No les hagan caso, nada que ver. Tenemos aquí saluditos a Chopper. Oh, Chopper, gracias por me están escuchando. ¿Quién soy yo? Ah, yo soy Kari Goy, si no me presenté, sorry. Es que se me va la onda a veces, pero bueno. Saluditos acá a toda Latinoamérica y a todos los que nos están escuchando. Y también a todos los que andan por allá por el trabajo, la escuela, a los que se están echando la vaca y nos están escuchando. Saluditos a todos, y esto es Karenland. Y mi Kari Goy, estábamos hablando ahorita de los otakus de closet. Es que no sé por qué no lo pueden aceptar. Bueno, muchas veces es digamos que pasable porque los padres son de una manera o de otra. Acá mi familia, mi mamá me revisaba el cuarto cuando estaba en la prepa, en la secundaria. No, en la secundaria. Me revisaba el cuarto y si veía cosas de anime los tiraba. Por eso es que no tengo nada. Yo tenía un chorro de revistas y todo me lo tiré. La que se consideraba la Biblia aquí en México, la Biblia del anime, era Conexión Manga. Pero no, valió keki, ya no. Ya ahora, antes era de como de 70, 80 páginas y ahora tiene nada más 25 y te cuesta 25 pesos. Un peso por página, como que, bueno, por hoja como que no es bueno. No, de hecho es por página, tienen como 12 hojas, ¿no? Lo único chido es el dragoncillo y la chava. Sí, nada más. Sí, nada más son lo único. Ay, se me fue el hombre, perdón. Son lo único bueno que hay en esa publicación. También hay varias, pero ya todos tienen 3-4 hojas. Mejor buscamos cosas en internet y las imprimimos. Nos sale más barato. Bueno chicos, y pasando a otros temas, mañana aquí hay una convención de anime llamada La Carnage y voy a asistir para cubrirla. Va a venir César Franco y voy a hacerle una entrevista especialmente para aquí, para esta radio y para este programa Karenland. Sí, me tramo a veces, gracias. Saludos a Chopper, saludos a Renji que me está escuchando. Y saluditos, Renji. Y acá tengo algunas peticiones. Shiki no Uta de Samurai Champloo. Les voy a hacer un combo. Bueno, para que sepan. Aquí cuando digo lips, me refiero a los temas en vivo. Cuando digo combos, me refiero a dos temas de un mismo artista, una misma serie o de un mismo grupo. Y cuando digo chorus, pues ya saben que son coros, ya canciones a coro, ya sean de Vocaloid o de cualquier otro. Y esos son mis términos vocales, vamos a decirlo. Ok, nada que ver. Y les presento a mi gatita. Hola, gatita, ¿cómo estás? Ah, bien, oh, okay, qué padre. Bueno, ahí es mi gatita. Este, se llama Mío. Que nada más anda. Bueno, ya la hace más bonita, yo le hago muy feo. Exacto, sí, y ya la hace muy bonita. Les presento a Mío, ella va a estar aquí conmigo y va a poner su de su parte aquí en estas transmisiones. Y también va a cantar algunas canciones. Sí, le gusta cantar. Llega a tonos altos, la mendiga desgraciada. Ay, perdón. Mío, ¿por qué no nos interpretas este World is Mine de Hatsune Miku? Ahí va. Venga, llega el tonos bien altos. Pero la amo. Mío es mi gatita. Y la quiero mucho. No me piden que cante porque yo canto muy feo. Bueno, no, de hecho, no sé. De rato les pongo uno de mis no éxitos para que vean. Soy adaptadora, me gusta mucho adaptar canciones. Ya sean de japonés al español. O mismos temas que me digas. Yo tengo aquí esta letra que le hice a esta canción, pero no le queda. Yo te ayudo a acomodarla. Me gusta mucho. Tengo varios éxitos. Pero ya, eso se los mostraré en otra ocasión. Y yo no canto porque no me gusta, no salgo bien en las canciones. Y me gusta hacer voces. Mi gatita es muy especial. Y tengo otras que todavía no tienen nombre. A ver si le pone nombre. Está el tipo. Bueno, es que me gusta hacer muchas voces. La verdad no las tengo etiquetadas. La única que tengo etiquetada es a Mío. Bueno, y volviendo acá al siguiente tema. Que según esto van a ser segunda temporada de Paradise Kiss. Sí. Ok, a todas las chicas que estuvieron enamoradas de esa serie. Va a regresar. Y espero que podamos saber. Bueno, esperamos que puedan cambiar el final porque no me gustó. Pobre Caroline. No se queda con Josh. Voy a morir, voy a llorar. Sí, es que me trauma. Esa serie está genial. Y me gusta mucho. Y súper linda, y súper sweet, súper romántica. Oh, sí. So, güey, es súper sweet, súper romántica. No, no es cierto. Oigan, ¿y qué les parece si nos vamos con una canción? Esto es... Esperen. Ando buscando. Me perdió. Vamos a poner algo de Vocaloid de Salón con Megurine Luca. Ay, Luca es tan sexy. Sí, me gusta más Luca que otros. Espero que ustedes. Es más, ahorita que regresemos de escuchar esta canción, me dicen cuál es este su Vocaloid favorito y por qué. Y yo ahorita leo todos los comentarios. Ya saben cómo encontrarme: carigoyradio@hotmail.com y en Skype, carigoyradio. En Messenger, Caribe Radio. Y en Twitter también, aunque casi no tuiteo. Mejor en Facebook. Sí, lo veo mejor. Ahorita regresamos. Esto es Salón, Megurine Luca. ¡Cui! Ya regresamos aquí a Cariland. Y nos quedamos con la pregunta de hoy, que era: ¿cuál es tu Vocaloid favorito? Y aquí tengo varios comentarios. Chopper dice que su Vocaloid favorito es Hatsune Miku porque es tan sexy y tan verde. Oh my gosh. Es tan verde, claro. Porque no me había dado cuenta de eso. Aquí está Kaito XD diciendo que su personaje favorito obviamente es Kaito. Porque es tan lindo y le gusta también el helado igual que él. Ay, claro. Y es sexy también. Su voz es otra así. Sí, es tan sexy, claro. Acá nos dicen que les gusta Gakupo. Gakupo. Está bien. Me agrada. Tiene una voz muy centrada, muy sexy, muy acá, muy... Oh my gosh. Sí. Yo creo que la que menos me agrada es Meiko. No me gusta tanto Meiko como debería. Pero bueno, una vez me dijeron que cantara como Lily. Oh, por Dios, Lily, no. Canta bien alto. Lily también es linda. Supuestamente está, según eso, está diseñado su vestuario en base a una abeja. Lily. Y acá hay otro desesperante, nos dice que le gusta Teto, Tejano Teto. A mí no me gustaba al principio, pero bueno. Han llegado a ver a los chicos de Super Mario Team sus videos. traducción que me dan, aunque a veces no tiene nada que ver con la real traducción de la canción. Pero me encantaría verlos haciendo obras de teatro. Ya estuvieron diciendo que hicieron obras de caridad, visitando hospitales y no sé qué, y la verdad. Sí, que los Vocaloid invaden el mundo. Ok, y hablando de Vocaloid, bueno, ahorita que estamos hablando ya de Vocaloid, he estado viendo que aquí en México han estado pasando programas de televisión con algunos contenidos de los Vocaloid. Obviamente se sabe que la canción Iván Polka no es de Luke, no es de Luke, perdón, no, obviamente no es de Luke, no es de Hatsune Miku, porque esa canción en realidad es una canción rosa, creo, no me acuerdo la verdad, tengo que investigar. Esa canción fue utilizada en varios programas, pero específicamente con la voz de Hatsune Miku. Entonces, wow, cuánto ha traspasado todo esto de Vocaloid en el mundo. Ay, creo que no me corta mi micro. Es que me está cayendo, no sé por qué. Pero aquí estamos. Ya regresamos, dijo, con Ivan Polka de Hatsune. Exacto, Hatsune Miku. Gracias, mío. Ya regresamos. Esa canción estuvo padre. Ahora vamos a hablar de los fandubs, chicos. Los fandubs, ¿qué quiere decir fandub? Para los que no sepan qué es un fandub, es, digamos, una grabación de una canción aficionada. No, no es cierto. Es un doblaje, un fandub es un doblaje de una canción, o de un tema, o de una serie de televisión, o de una película, o por ejemplo, cuando escuchan la versión de alguna canción, como por decirlo, Justem, de la canción de Min Min, no sé si lo han escuchado. Si la llegan a escuchar en español, sería un fandub, o sea, un doblaje de un fan, porque esa canción no tiene, no está en idioma español. Un fandub es eso, un doblaje de una canción. Por ejemplo, cuando te cantan de la de What Is Mine, canta mío, la de o algo así, no sé cómo. Pero bueno, eso es un fandub, porque está cantando en español. Hay muy buenos representantes acá del fandub, están Akira, está Emanuel, son los únicos que conozco, y yo también soy un fandub. Bueno, yo hago fandub, aunque me quedan feos, porque no canto bonito. Mi Omega Ana canta precioso, es una verdadera pena, pero pues. Chicos, es la 1:49, ay, como que rápido pasa el tiempo. De la 1:41 a la 1:49, oh my gosh, pasa demasiado rápido. Y yo sigo aquí con ustedes. Acuérdense, no se les olvide, yo soy Karigoy. Nos vamos con Lala, Merry Christmas. Recordando tiempos navideños, aunque estamos en pleno abril. No importa. Los dejo, ya regreso. Bueno, ya regresamos y ya hablamos ahorita sobre los otakus de closet. Los chicos que, según esto, son tan geniales que no pueden aceptar que les gusta el anime, pero les gusta. ¿Qué es eso de estar viéndolo escondidas, de comprar revistas escondidas y hacer cosas así? ¿Por qué no eres libre? ¡Sí, sé libre! Eso sonó muy gay. Bueno, también hablamos sobre Vocaloid. ¿Cuál es tu Vocaloid favorito? Muchos me estaban diciendo que es Hatsune Miku porque es muy sexy. Y porque es verde. ¡Oh my gosh! Porque es verde. Genial. Bueno. Y estamos hablando también sobre los fandubs. Pero no estamos hablando mucho. Generalmente la gente sí sabe. Ahora nos toca hablar sobre la censura en el anime. Chan, chan, chan, chan, chan. Sí, la censura en el anime. Muy triste, por cierto. Uno de los ejemplos más fáciles de reconocer es Ranma y medio aquí en Latinoamérica. Específicamente en México. Porque lo pasaban por Canal 5, pero con demasiadas imágenes cortadas y demasiado diálogo así relleno y demasiadas cosas. Y a la hora que tú veías un capítulo, de ratito pasaba otra cosa y no entendías absolutamente nada. Ahora, si ves ese capítulo en japonés, vas a ver que resulta que Ranma se abrió la blusa y se le vieron los pechos y por eso no entiendes absolutamente nada, porque eso no pasó en la tele. Ok, está bien, me cansé. Gracias, mía. Saluditos, les manda míos saluditos. Ok, esa fue mía mandándole saludos a todos. Pues que es tan efusiva, es tan linda que le encanta mandar saludos. Mándenle saludos a mío, por favor, si no se sienten mal. Bueno chicos, es todo por hoy. Lamento no haber tenido un programa más largo y más así, pero tengo que preparar los temas para el siguiente programa. Los quiero mucho, yo soy Karigoy. Y mío, claro. Acá transmitiendo desde Torreón, Coahuila, México. Es la 1:53 y ya me despido. Es tan triste. También mío llora, pobrecito. Bueno, mío y Karigoy nos despedimos.